en la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. En Radio Joder Ser, todos los protagonistas, cada uno con sus argumentos ante la importantísima cita del 24 de mayo. Además de la información puntual de todos los actos en nuestros tramos informativos, ofrecemos un tiempo especial a cada uno de los candidatos a la alcaldía. Del lunes 18 al viernes 22 de mayo a las 9 de la mañana en directo. Lunes 18, Partido Andalucista con Juan López Blanco. Martes 19, Ganemos con Antonio Sánchez Herrera. Miércoles 20, Partido Popular con Juan Ruiz Raez. Jueves 21, Izquierda Unida con Juana Cazorla Ruiz. Y viernes 22, Partido Socialista con José Luis Hidalgo García. Solo en la radio, solo en la SER, cada mañana a las 9. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Se cumplen las 9 en punto de la mañana. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. Último tiempo informativo dedicado a estas entrevistas en profundidad en la campaña electoral que hoy concluye, que hoy cierra sus puertas para la cita del domingo, para la cita de la, con las urnas en las elecciones municipales de este año 2015. Último encuentro, última entrevista con el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, con José Luis Hidalgo. Antonio Plaza, buenos días. Hola, buenos días. Último tiempo de entrevista, pero recordamos que esta noche a las 9 de la noche... Evidentemente. Tenemos esa cita, ese debate a 5, con los 5 candidatos. Contaremos con ellos aquí en nuestros estudios y ante nuestros micrófonos. Tenemos ya también aquí a nuestro lado al candidato por el Partido Socialista, el actual alcalde, José Luis Hidalgo. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros, como siempre. Pues aquí estamos, afrontamos ya la última jornada. Bueno, de principio, una primera valoración, ¿cómo ha ido la campaña? ¿Más intensa, menos intensa de lo que pensaba? Bueno, con más actos de los que yo le quiero recordar al Partido Socialista. Tiempo atrás siempre eran... Sí, pero actos, como le diría, cómodos, tranquilos, calmados. Yo creo que también se ha ido poco a poco inculcando en otros partidos políticos que Jodar lo que quiere es la normalidad, es la tranquilidad absoluta. Y creo que, bueno, si bien a algunos pues se les ha ido algún desabrupto, es normal, ya estamos acostumbrados, pero bueno, parece que van tomando la temperatura de la calle. Y la temperatura de la calle es que Jodar quiere normalidad absoluta. Y a eso invito al resto de partidos políticos, que en las horas que quedan, pues se hagan eco de lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere normalidad, el pueblo quiere tranquilidad absoluta. Es el ejemplo que tenemos que dar desde la vida política, porque como digo, para algunos la política puede ser el problema. Para mí la política bien hecha es la solución y está siendo la solución para nuestro pueblo. E invitar igualmente a que el día 24 pues se dé ejemplo, como estoy seguro de que va a ser, de participación, de convivencia y de tranquilidad. No me cabe ninguna duda de que será así. En todo caso, usted lo ha afrontado desde un punto de vista distinto. Las dos campañas anteriores lo hacía desde la oposición, ahora desde el gobierno, pues evidentemente casi todo ha sido críticas para contra su gestión. Claro, bueno, es lo lógico. La crítica viene cuando uno está gobernando, crítica de los demás grupos políticos, de los 4-1, haciendo pinza común. No se han dedicado en los actos, por ejemplo, a criticar las políticas del Partido Popular, que asfixian a los ayuntamientos, que están asfixiando a Andalucía. No se han dedicado, por ejemplo, a criticar los pactos contra Natura de Izquierda Unida y del Partido Popular. Se han dedicado a criticar, lógicamente, al Partido Socialista, porque lo tienen claro, ¿no? Ellos van todos presumiendo de que todos tienen las llaves. Yo creo que aquí quieren que haya más llaves del ayuntamiento que de una caja fuerte. No sé qué se habrán pensado que es el ayuntamiento, pero miren ustedes, al margen de eso, el pueblo es obvio, es lo que siente uno, ¿no? Está con el trabajo que se ha realizado, con la gestión que se ha realizado, con la manera en la que se ha conseguido que Jodar sobreviva a unos tiempos extremadamente complicados, incluidas dos campañas de aceituna que ojalá no se repitan más en la historia, y de ahí la tranquilidad, la calma, la paz social y la convivencia que hay en Jodar. Porque el pueblo entiende que no hemos esforzado y que hemos hecho en unos tiempos complicados lo que prácticamente parecía imposible. Lo que muchos creían que era imposible y estaban esperando a que nos estrelláramos en estos tiempos, pues le hemos demostrado que hay otra manera de gobernar, que hemos hecho otro camino, que es el camino que Jodar debe de continuar, pues para que de una vez por todas cambie ese nefasto futuro que nos prometían los del ruido por el ruido. Le hemos demostrado que con trabajo, con seriedad y con capacidad de gestión es posible ese otro camino que necesita Jodar. Señor Hidalgo, concurre usted por primera vez ahora desde haber ejercido la responsabilidad de gobierno en este mandato que concluye, y precisamente una de las valoraciones que más se han escuchado es que ha dejado usted mucho por cumplir del programa electoral, concretamente esas 10 medidas concretas que usted planteaba para como proyecto de gobierno. Ya nos ha anticipado un poco por dónde van las claves. La situación económica, dice, no le ha permitido mucho. Pero, en fin, ¿cuál es su visión de por qué no se han podido sacar adelante? Que usted decía, recuerdo en la campaña pasada, pues que eran muy factibles, que eran asequibles, que podía usted comprometerse a ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los vecinos quieren conocer, naturalmente, su opinión. Ya la ha dado en algunas ocasiones, pero, en fin, sería buena oportunidad. Todas ellas son factibles y, de hecho, no renunciamos ni a una sola de ellas. En algunas pues la hemos hecho realidad, en otras hemos avanzado de manera notable. Hay quienes dicen que no han hecho nada de ese día. Bueno, hay quien dice, ya le digo, si esto es muy sencillo, dentro de unas horas el pueblo nos va a juzgar a todos, entonces ya casi las vueltas que le demos a esto, por decirlo de alguna manera, pero sí, hay que combatir, hay que responderle a esto, que nefastos, ¿no?, que dicen que no hemos avanzado en absolutamente nada. Les invito a que le demos un repaso a todo, pero sí que les digo que le garantizo al pueblo de Jodar lo mismo que en estos 4 años, lo que estoy seguro que van a ser los 4 años siguientes, y es que vamos a gestionar todos los intereses de Jodar dándolo todo, con el máximo interés, dejándonos la piel, como hemos hecho durante estos 4 años. Miren, lo digo y lo repito, el programa electoral no renunciamos ni a una sola de las medidas, ni a una sola de las iniciativas que planteábamos. Todas son viables y todas las vamos a hacer realidad. Pero es cierto que en unos tiempos extremadamente complicados, como han sido estos 4 años, los 4 años de crisis, a los que se les ha sumado las 2 campañas de aceituna, años en los que nos encontramos un ayuntamiento mucho peor de lo que imaginábamos, miren ustedes que sabíamos que el ayuntamiento estaba mal, que tenía deudas con proveedores, que había llegado ya al límite de endeudamiento con las entidades bancarias que permite la ley, que llevaba 5 meses sin pagar las nóminas de PER. Sabíamos que estaba mal, pero es que cuando entramos nos lo encontramos peor todavía. Si va, por ejemplo, que tenía muy callado, nadie lo sabía, que se le debía 1.200.000 euros a la Seguridad Social. 1.200.000 euros de atrás que estamos pagando nosotros mes a mes a la Seguridad Social, además de pagar los seguros sociales corrientes, los de corriente, para que ningún trabajador, si tiene algún tipo de accidente o cualquier cuestión, tenga ningún problema. Pero es que esto hay que sumarle cuestiones sangrantes como, por ejemplo, vehículos en la chatarra, de los que se seguían pagando los seguros y que eran ni más ni menos que 7.000 euros al mes. Nos encontramos posteriormente expropiaciones como son los de la calle Juan de Mata Carriazo, que no estaban pagadas por el anterior equipo de gobierno. Nos encontramos los terrenos del instituto con más de 1.200.000 euros que no estaban pagados por el anterior equipo de gobierno y que hay una sentencia judicial que le da la razón a los propietarios. Otra sentencia con Covial, sus amigos, los que se trajeron a que les hicieran esto de las palmeras, la urbanización, otra sentencia con más de 300.000 euros, y luego además cuando tenemos la situación controlada, cuando estamos trabajando con normalidad y pagando a final de mes, nos llega el Partido Popular desde el Gobierno Central y nos da el palo a los ayuntamientos de los planes de ajuste, donde nos quita la competencia en materia de impuestos, nos dice cuánto, cómo y dónde hay que cobrar esos impuestos, nos obliga a pagarle de inmediato a todos los proveedores cuando con nosotros ya teníamos con algunos proveedores pues visto el plan de pagos y digamos controlada la situación. O sea, ha sido una situación imposible. Pero dicho esto, hemos hecho más, y ahí está la memoria de gestión, esta que le ha gustado tampoco a los otros 4 partidos políticos que hacen pinza, esa memoria de gestión con todo lo que hemos hecho, esas fotografías reales de todo lo que hemos hecho, que en la calle, bueno, pues ha sido un bombazo, a la gente le ha gustado, porque se le ha recordado el trabajo que se ha hecho. Pero sí que les digo algo, sobre estos 4 años pasados, sobre los 4 que vengan, sobre los que tengan que venir. Y es que además de lo que se pone en un programa electoral y sin renunciar a ningún punto, un alcalde y un equipo de gobierno tiene que actuar como un padre, como una madre de familia. Nosotros podemos pensar que necesitamos un coche nuevo para la policía, por ponerles a ustedes un ejemplo, pero si surge un imprevisto, si surge, que toquemos madera y que no vuelva a pasar, otra campaña de aceituna nefasta como la que se ha vivido, las prioridades son otras. Un padre de familia puede pensar en comprar un coche nuevo, entra a la casa tiene goteras, el chiquillo se le pone malo y las prioridades cambian. Pues yo creo que precisamente el cariño y el respeto de nuestro pueblo nos lo hemos ganado porque hemos sabido adaptarnos a los tiempos y con pocos recursos dedicarnos a que Jodar sobreviva, a generar obras que a su vez han generado el mayor número de mano de obra posible, mano de obra que cuando ha llegado a final de mes se ha pagado. Díganme ustedes quién en 16 años de gobierno de buenos tiempos puede decir o ha hecho lo que hemos hecho nosotros. Por cerrar este asunto, desde la oposición le acusan de que, bueno, que esto no es tan exactamente así, como usted dice, sino que ha recibido mucho más fondos de participaciones de los tributos, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, y que ha dispuesto usted de más fondos de los que dicen, es lo que le acusa la oposición, concretamente el Partido Popular o Izquierda Unida. Miren, eso es absolutamente falso, le explico. Y además hay una manera. Ustedes como medio de comunicación han asistido a un pleno tras otro de aprobación de presupuestos. Y hay una cosa muy sencilla, se va uno a ingresos y verán que los ingresos no han aumentado. Puede aumentar puntualmente la participación en los impuestos del Estado o la participación en los impuestos de la comunidad autónoma, se ha hecho con todos los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque a la misma vez le han caído en picado otros ingresos, por ejemplo, como las licencias de obra. Tengan ustedes en cuenta que el equipo de gobierno anterior cogía cada año, más de medio millón de euros, que se dice pronto, solo de licencias de obra. ¿Saben ustedes lo que se recaudó el año pasado de licencias de obra? 20.000 euros. El equipo de gobierno anterior recogía 500.000 euros. Luego estaba impuesto de actividades económicas, en fin, otro tipo de cuestiones. Pero si nos cogemos en general lo que ha entrado al ayuntamiento, que es un documento oficial, que es el presupuesto, que se aprueba en pleno, que lo ven los demás grupos políticos, se puede comprobar que los ingresos no han subido. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Y a quién quieren convencer, ¿no? ¿A qué vecino quieren convencer de que han llegado más ingresos en los peores tiempos? Cuando antes no solo tenían estos ingresos, por ejemplo, de licencia de obra, sino los mismos derivados de las urbanizaciones que le suponían patrimonio al ayuntamiento. Todo aquello se acabó. Hemos sobrevivido con menos. Hemos hecho más con menos. ¿Saben por qué? Pues porque no hemos despilfarrado y porque hemos gestionado. Por eso insisto y repito que en estos tiempos, más que nunca, hace falta gente que sepa gestionar un ayuntamiento, que no es una broma, que es un pueblo entero. Otra de las cosas que también le argumentan los grupos de oposición es que, bueno, dicen que no han hecho nada, pero que lo poquito que han hecho, bueno, ya venía de atrás, la Plaza de Fátima, el castillo, incluso los caminos. Me van a permitir, bueno... Nosotros tenemos que preguntarlo cómo dicen. Me van a permitir ustedes que me ría pues como se ríe el resto del pueblo cuando escucha eso. Bueno, es que ellos ya lo tenían pensado. Claro, ¿y quién no tenía pensado que los caminos estaban hechos polvo y que había que arreglarlos? ¿Quién no tenía pensado que la Plaza de Fátima estaba hecha polvo y que había que arreglarla? ¿Quién no había pensado que el castillo o la torre estaba a punto de caer por completo y que había que arreglarla? ¿Quién no había pensado? Claro, ellos vienen ahora a decir, no, si nosotros ya lo habíamos pensado, si lo íbamos a hacer, Dicen incluso que algunas cosas incluso lo habían gestionado, incluso los fondos ya se habían buscado. Mire usted. El alcalde del castillo que se había gestionado. Los proyectos se solicitan con años de antelación, ¿me entiende? Nosotros tenemos solicitados proyectos ya que probablemente vean su fruto pues dentro de 4, dentro de 8, dentro de... O sea, se funciona así por rutina. Pero les voy a poner a ustedes un ejemplo. La Torre del Castillo, ya que lo ha mencionado usted, ¿sabe la situación en la que nos lo encontramos? La Torre del Castillo es de fondos FEDER, de fondos europeos. Bien, unos fondos que venían a Jodar, que no es que los hubiera buscado el equipo de gobierno anterior, pero estuvimos a punto de perderlos. Cuando tomo posesión, unas semanas antes de tomar posesión, haciendo memoria, me llaman de diputación para decirme, José Luis, estás en la oposición, pero oye, haz algo porque los fondos de la Torre del Castillo se van a perder. se van a perder porque no se ha presentado la documentación. O sea, los plazos en los que había que presentar la documentación la habían presentado, pero no habían presentado el proyecto porque no le habían pagado a Manolo Vera, fíjense ustedes que recuerdo hasta el nombre, que era el arquitecto redactor del proyecto. No le habían pagado. Yo llamé a este señor, que lo conozco, y le dije, Manolo, te doy mi palabra de que dentro de 2 semanas vamos a ganar las elecciones y que te voy a pagar tu proyecto. Por favor, preséntalo en Diputación sin habértelo pagado el ayuntamiento, que perdemos la posibilidad de que esa torre se haga, ¿no? Porque se acababa el plazo. Este señor, al que estaré eternamente agradecido, confió en mi palabra, sin que el ayuntamiento le pagara el proyecto, sin que el equipo de gobierno anterior le pagara el proyecto, lo presentó en Diputación. Así se cumplió el plazo. Cuando llegamos, cumplimos el resto de requisitos y por eso esa torre es una realidad. O sea, fondos que venían de fuera, que nos daban por negligencia. Si no llegamos a intervenir nosotros desde la oposición, esos fondos se hubieran perdido. Fíjense ustedes qué ejemplo más claro. En esa línea, me ha dicho que bueno, los proyectos vienen con muchos años y que ya tienen presentados algunos. A ver, coméntenos algunos de los que tienen presentados. Sí, bueno, mire... Además, que ahora ya entraremos... Sí, en seguimos... Electoral. Miren, vienen una siguiente fase de fondos europeos. Les hago a ustedes ya al corriente de eso... Pero fondos europeos, que hay que decirlo así, por eso yo, por ejemplo, no lo he puesto en el programa electoral. Son fondos europeos que se gestionan a largo plazo, entonces no sabemos si los vamos a tener aquí dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, dentro de cuatro, dentro de cinco. Por eso he preferido no hablar de ellos en el programa electoral, pero no quiero decir que no estemos trabajando en ellos. Son fondos europeos donde, por ejemplo, planteamos, aunque esté en muy horas bajas, pues por los años continuos que... En fin, pues la situación comercial y demás que hay y que ha arrastrado la crisis, pues por ejemplo, vamos a retomar siempre la idea de un centro comercial en el mercado de abastos. Esos proyectos los tenemos presentados, como digo, para esta segunda fase de fondos europeos. A ver, sobre todo lo que tenemos presentado en esta segunda fase de fondos europeos es acondicionamiento, seguir acondicionando parques, jardines y calles de nuestro pueblo. Pero miren ustedes, es una pena cuando uno se pasea por cualquier otro municipio. Yo cuando he sido diputado, pues he tenido que andarme muchos municipios de la provincia de Jaén, y bueno, allí lo de una calle en mal estado es impensable, ¿no? Hace años que las calles están acondicionadas. Nosotros aquí hemos tenido que partir de cero. Hemos hecho muchísimo trabajo, comprueben ustedes, con nombres de calles. Se han arreglado más calles en 4 años que lo que se arreglaron en los 16 años anteriores. No lo digo por decirlo, no por aquello de hemos hecho más que en 16 años. No, con nombres de calles se puede verificar. Pero aún así, tras tantos años de abandono, son muchas las necesidades que quedan todavía. Son muchas calles que los vecinos vienen a visitarme o que las visito yo y que necesitan seguir actuando. Y vamos a seguir actuando. Pero ¿saben por qué? No solo por el hecho de arreglar una calle por arreglarla, sino que además es el tipo de obra que más mano de obra genera. Es el tipo de obra, el poner un ladrillo, el hacer un tabique, genera menos mano de obra que el arreglar una calle. Así que, valga el ejemplo, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, cumplimos las necesidades que tiene nuestro pueblo y por otro lado, generamos esa mano de obra. Bien sabido que además esa mano de obra la estamos pagando cumplidoramente, fielmente, cada vez que el trabajador termina. Bueno, pues vamos a adentrarnos, lo hemos venido haciendo con los demás candidatos en el programa propiamente dicho. La verdad es que, a pesar de esas críticas, vuelven a utilizar la fórmula de, bueno, 10 grandes líneas, sí, vamos sí, a sí, decir. Sí. Bueno, exactamente el mismo modelo que en el programa de 2011. El primer apartado, me parece, no sé si también coincide, la formación y cualificación para nuestros jóvenes. Sí, mire, nosotros huimos de tonterías, se lo digo así de claro, de programa electoral barato, ¿no? Algunos pues siguen prometiendo, dándole vueltas a la rueda, me entienden ustedes perfectamente, siguen prometiendo empresa. Me parece ridículo cuando algunos llegan y dicen, es que si nosotros gobernamos va a venir una empresa de no sé qué. Bueno, y si gobiernan otros no va a venir. Son tonterías de última hora, a eso estamos acostumbrados. Durante 16 años nos estuvieron prometiendo empresas de esparto, empresas cementeras, empresas de... En fin, a eso ya estamos acostumbrados. Miren ustedes, el futuro de Jódar, como el de cualquier otro municipio, pasa por la formación y la cualificación de sus jóvenes. Tenemos dos pasos, estamos en el primero. Primero, presentar a Jódar como lo que verdaderamente es, y no como nos han estado presentando durante años. Durante años nos han presentado como un pueblo del ruido por el ruido, y nos han colgado ese San Benito. Para tener futuro tenemos que quitarnos ese San Benito. Y esa ha sido la primera parte que he asumido como responsabilidad. Sé que mis tiempos no son unos tiempos con suerte, con muchísimo trabajo. Sé que son unos tiempos aparentemente poco brillantes, pero cuando hay que hacer el mayor esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo extraordinario en formación, en concienciar a nuestros jóvenes de que el futuro es la formación. Lo estamos haciendo apoyando las actividades en el instituto, lo estamos haciendo con esa universidad, lo estamos haciendo con esa universidad de primavera de la UNED aquí en Jódar, lo estamos haciendo con la Casa de Oficios, lo estamos haciendo con los numerosos cursos que impartimos, algunos en colaboración con la Junta, otros en colaboración con la Diputación Provincial, pero sobre todo lo estamos haciendo en cada una de mis intervenciones. Verán ustedes qué raro es que haga cualquier tipo de intervención sin hablar de la importancia de la formación, de la cualificación de nuestros jóvenes, porque ese es el verdadero futuro. Miren ustedes, un ayuntamiento, ninguno del mundo puede hacer que venga aquí a instalarse la NASA, pero sí podemos crear las condiciones necesarias para que cuando la economía, antes o después, vuelva a funcionar, aquí Jódar, que es una zona importante, que es una zona de paso para Granada, pues por un lado que nos hayamos quitado el San Benito que nos colgaron algunos. El otro día me decía un vecino, dice, oye, es que no podías ir a ningún sitio diciendo que eras de Jódar, porque estábamos todos los días en las noticias con noticias, valga la redundancia, nefastas, con ruido, con jaleo. ¿Quién se iba a acercar así a Jódar? Esa imagen ha cambiado, y es lo que le decía, que ha sido para nosotros una prioridad, y ahora somos noticias por buenas noticias, por eventos que organizamos, que no nos cuesta nada, que ahí es donde está el secreto también, ¿no? El colaborar con las demás administraciones para que sean las demás administraciones las que pongan el dinero. Esa primera fase es la que estamos cubriendo, la de cambiar la imagen. Cuando uno va a pedir trabajo, no va sin afeitar, con ojeras, desarropado, sino que uno pues se cubre de formas, de maneras, y va a pedir ese trabajo. Pues eso es la primera parte que tenemos que hacer en Jódar, la que estamos haciendo. Y a la misma vez, la formación y la cualificación de nuestros jóvenes. ¿Pero está calando, han observado ustedes que está calando, o todavía sigue esa, porque también lo comentábamos aquí con algún que otro invitado, el hecho de que los jóvenes, todavía hay muchos, que llegan a los 16 años y ya van buscando la cartilla agraria? No, mire, yo le puedo decir, y esa experiencia sí la he cogido sobre el terreno, y me satisface muchísimo, de verdad. En la atención al público se pasa muy mal, ¿eh? Les garantizo a ustedes que se pasa mal. Bueno, si eres un fresco y atiendes de cualquier manera, como se atendía anteriormente a la gente, en las escaleras, de cualquier manera, o se vivían espectáculos como el que yo viví, ¿no? Que en alguna ocasión, siendo trabajador del ayuntamiento, que se atendía a la gente mientras los trabajadores entraban y salían, mientras había 10 más en la misma habitación, se apuntaban una notilla y luego la tiraban a la papelera, así se puede vivir bien, ¿me entiendes? Pero cuando se atiende a la gente con educación, con vergüenza, mirándola a la cara, pues te afectan los problemas de la gente. Eso es así, ¿eh? Con un poco de corazón te afectan los problemas de la gente, y se escuchan muchísimas barbaridades, se escuchan pues problemas de padres con hijos con enfermedades. Por eso le decía que cuando uno escucha esas cosas, pues automáticamente se mete la mano en el pecho y cambia las prioridades, y las prioridades ya no son los ladrillos, sino que son las personas. Pero bien, dicho esto, en esa parte sí que he ido palpando algo que ha ido creciendo, y es la preocupación de los padres porque sus hijos no pudieran seguir estudiando. O sea, los padres se están esforzando, están entendiendo que la formación es el futuro, que hay que llegar, como sea, a una formación aunque sea mínima, aunque sea una formación en algún tipo de profesión, a través de un taller de empleo, a través de cursos, pero los padres lo están entendiendo perfectamente y se lo están inculcando. ¿Y los jóvenes? ¿Lo están entendiendo los jóvenes? Y se lo están inculcando a su hijo, eso es lo que le quería decir. Porque también muchas de las cuestiones que atiendo son jóvenes que quieren seguir estudiando, ¿no? Y se lo digo, y provienen de familias humildes, de familias muy humildes. Sí que ahí nos encontramos un serio problema, otra vez, en estos tiempos. Y es los recortes del gobierno del Partido Popular. Y no es por cambiar, yo no voy como el portavoz del Partido Popular siempre por cambiar de tema y hablar de lo nacional o de lo y no de lo local, sino porque es que así, es que es cierto, es que es real. Todo el mundo lo saben los estudiantes. Familias, casos que he vivido también de familias que habían recibido la beca y posteriormente se la han retirado por mero formalismo, y sin lugar a dudas, eso es una traba. Pero sí veo que está calando en la población que no hay que salir corriendo a los 16 años para la cartilla, sino que la cartilla es una cosa, pero que a los 16 años lo que hay que hacer también es seguir formándose para no ya que esa persona tenga un futuro, sino para que tenga un futuro, joder. Miren, eso es poner piedra para que mañana sí tengamos empresas aquí en Joda que cambien nuestro futuro. Eso y un polígono industrial. Ahí está, el segundo, vamos al segundo. Polígono, ¿cuál es el polígono? Eso y un polígono industrial en condiciones. Miren ustedes, vamos a lo mismo. Es obvio. ¿Cómo se mueven los polígonos industriales? Los polígonos industriales se mueven pues cuando hay movimiento industrial. Y en estos 4 años de recesión, pues no ha habido movimiento industrial, pero si es que la verdad es la verdad. ¿Cómo creen que se le puede quedar a cualquier ciudadano, ¿no?, la cara cuando desde estos 4 partidos políticos que hacen la pinza al Partido Socialista llegan diciendo es que no tenemos otro polígono industrial? Pero vamos a ver, si lo que se está destruyendo es industria, por desgracia, por las políticas del Partido Popular. Pero no se podría haber aprovechado este momento. Sí, para... sí, se han aprovechado y le voy a explicar. Efectivamente, hemos avanzado, ¿vale? Pero le digo, si lo que se está haciendo es destruir industria, y ahora le explico, si es que lo bueno de hacer las cosas con honestidad y de dedicarle horas es que se puede explicar absolutamente todo. Miren ustedes, lo que es el polígono antiguo, por llamarlo de alguna manera, nos lo encontramos, entre otras cuestiones, abandonado, con los solares llenos de hierbazales, destrozado, con falta de iluminación por total. Bueno, miren ustedes, se está desarrollando ahí un proyecto para cambiar la iluminación por completo, ¿eh?, y adecentar también este polígono. Pero hace falta más terreno, ¿eh? Eso viene, pues para que todos nos entendamos, de mano de la unidad de ejecución de la reunión de propietarios que hay en la carretera de circunvalación frente a la gasolinera, para que más o menos nos orientemos. Evidentemente eso no ha avanzado durante estos tiempos porque no hay demanda de creación de empleo, de empresas. Si sabemos que se están destruyendo empresas todos los días, ¿ven? Eso hace unos años, si se hubiera colaborado con esos vecinos, pues se habría desarrollado, pues porque había dinero, o fluía el dinero. Si yo tengo una parcela y no tengo para urbanizarla, pues vendo media y la urbanizo con el resto. Pero en aquellos años se les paralizó por cuestiones burocráticas, por papeleo. ¿Qué hemos hecho nosotros en estos 4 años? Y pueden dar fe de ellos los vecinos. Pues le hemos resuelto problemas como la línea eléctrica, le hemos resuelto problemas como el centro de transformación, que iba en un espacio pues que no debía de ir. O sea, hemos solucionado los problemas burocráticos para cuando volvamos a la normalidad no haya más trabas. En este caso nos encontramos, y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues nos encontramos lo mismo que con la residencia de mayores. En los años que todo se movía, no fueron capaces de moverlo, y en los años que no se mueve nada, nos ha tocado el marrón a nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Resolver todas las trabas burocráticas, ya que no se pueden poner ladrillos, sí resolver todas las trabas para cuando se vaya recuperando la sociedad en general, España, nuestra provincia, la normalidad, esas trabas ya no existan. Ellos no resolvieron esas trabas, perdieron los años buenos, y esa es la condena que se encuentra este pueblo. Los propietarios del polígono, es un polígono, recordemos, en territorio, propietarios privados, no le han urgido a poner en marcha, digamos así, este polígono por la situación económica. No, ¿viene usted a decirnos? Le comento. Los propietarios, cuando llegamos a gobernar, se encontraban con diferentes problemas burocráticos que no le había resuelto el anterior equipo de gobierno. Hemos mantenido infinidad de reuniones con ellos. Incluso pusimos un nuevo técnico de refuerzo para resolverles las cuestiones que pudieran tener. Y entonces, bueno, pues se ha llegado al punto en el que se resuelven los problemas burocráticos. Ahora, a partir de ahí ya... La iniciativa privada, claro, es lo que vengo a decir. Claro, lo que toca es poner el ladrillo. Si fuese suelo público, podría usted, el ayuntamiento, emprender si o no. Si fuera suelo público, pero se trata... Hay parte del terreno también va a ser público, porque tienen que ceder. Bueno, pero esto es una vez urbanizado. Bien, pero como bien dice su compañero, eso es una vez finalizado. O sea, una vez finalizada la urbanización, entonces sí cederán terreno municipal donde queremos dedicarlo. Pero el ayuntamiento no puede instar a que eso se vaya más rápido. No, porque mire usted, no, hay que ser honesto. Bueno, la verdad es que la verdad tiene solo un camino. Miren ustedes, son unos propietarios privados los que la parte del ayuntamiento es resolver los problemas burocráticos. Por decirlo de alguna manera, la recalificación de los terrenos, la línea eléctrica que tenían ciertos problemas, ayudarlos a resolverlo, la normativa que dice que un centro de transformación va aquí y eso les fastidia, no sé qué tal tema, pues resolvérselo. Esa es la parte del ayuntamiento. Pero luego, a partir de que eso quede resuelto, que ha sido ralentizado por los tiempos, bien, pero es cierto que, por desgracia, los propietarios, muchos de ellos, pues no tienen dinero para echarse adelante, no para llevar a cabo esa urbanización. Es el ejemplo que yo le ponía a usted antes. Hace 8 años, hace 10 años, pues si un propietario no tenía dinero para poner en marcha su parte de urbanización, para aportar a esa urbanización, pues con vender una parcela que entonces se compraba y se vendía con fluidez, pues ya está, problema solucionado. Ahora no sucede así, aparte de que muchos de ellos son ya empresarios, son comerciantes, pues que han visto sus ingresos mermados por la crisis. O sea que desde ese punto es absolutamente entendible la actuación de estos propietarios. Pero ya le digo, innumerables reuniones mantenidas con ellos, creo que satisfechos por la colaboración que se han encontrado desde el ayuntamiento, pero nuestro papel en estos tiempos es de transición y tiene uno que entenderlo así. Muchas veces cuando uno está de alcalde, algunos piensan que quieren placas puestas en este lado, en el otro lado, en el tal. No, miren ustedes, Jódar lleva años de abandono, años de injusticia. Yo no es que me conforme, sino que acepto que mi papel es un papel de transición, un papel de ponerle las pilas a Jódar, un papel de abrir un nuevo camino y de preparar a gente para que continúe ese camino y de preparar y concienciar a nuestro pueblo que ese es el camino a seguir, para que nadie se pueda salir de ese camino, para que no volvamos a tiempo de gobernantes incapaces que para ocultar su incapacidad tienden al ruido por el ruido y le cuelgan el sanbenito a nuestro pueblo. El camino es el camino de la formación, de la cualificación de nuestros jóvenes, de poner recursos en manos de los ciudadanos, de confiar en la gente, de que Jódar debe de tener una carta de presentación ante todas las administraciones, ante todas las empresas. Ese es el camino, el de normalización. Vamos a seguir avanzando en el programa electoral, que si no, vamos ahí, sí, llegando, que si no, esto no avanza. Vamos al tercer apartado que ustedes incluyen: fomento y ayuda a cultivos alternativos y a empresas de transformación hortofrutícola. Esto suele ser otra fase recurrente en casi todos los programas, aunque usted ya nos daba algún apunte de que se estaban haciendo gestiones para retomar la confianza, nos decía, creo recordar las palabras, de los agricultores en este proceso que tan trasquilada, permite la expresión, salió. Claro, por supuesto, si es que miren ustedes. Fíjense qué misterio. Algunos quieren vender que la plantación de espárragos que se hizo aquí o que los invernaderos y demás, que lo hicieron ellos. Miren ustedes, en municipios que nos rodean, en municipios de la provincia de Jaén, nos podemos quedar más cerca, nos podemos ir más lejos, como a Villanueva de la Reina o demás, ¿no? Fueron experiencias que se realizaron con el apoyo de la Junta de Andalucía. Entonces había dinero, y se invertía de manera clara. A los ayuntamientos que pedían dinero, pues les daban dinero para esto, para plantación de espárragos, para todo tipo de cultivos alternativos. Eran los tiempos de la bonanza, había dinero. ¿Qué sucede? Que otros municipios lo aprovecharon y bueno, pues bien, con los altibajos que tienen por desgracia siempre los productos hortofrutícolas, pero han sobrevivido. Tenemos ejemplos cerca donde se sigue cultivando de manera clara, donde siguen fábricas funcionando, generando mano de obra. Pero ¿qué sucedió aquí en Jodar? Aquí sucedió que le faltó tiempo para poner a cuatro amiguetes no cualificados, algunos de ellos que ahora se cambian de partido, se hacen fotografías antes con uno, ahora se hacen fotografías con otro, o sea, los que han querido vivir siempre de lo mismo, los pusieron de gerente. Madre mía, qué formación, qué cualificación para ponerlos a algunos de gerente. Y esa política de amiguismo, esa política de a ti sí te pago porque eres amigo mío, a ti no te pago porque tal, pues hizo que todo esto fracasara, que haya muchísimos vecinos y vecinas a los que hablas de espárragos y se ponen pajizos porque los dejaron enganchados, no les pagaron, no les pagaron porque no había personas cualificadas que dirigieran esas empresas y las arruinaron. Así, de claro, salvo alguna excepción ya más reciente de criaturas que han intentado reflotar esas empresas, pero les ha sido ya imposible por el daño que estaba hecho. Pues bien, cuando estos vecinos han sido engañados de esta manera, volver a hablar de cultivos alternativos, volver a hablar de espárragos, es difícil. Porque ya no es que partamos de cero, partimos del desengaño de la gente porque ya los han engañado. Bien, pues nuestro primer papel ha sido, poquito a poco, recuperar esa confianza. Y ya este año, que con la ayuda de la Diputación, a petición nuestra, ha generado una nueva línea de ayuda. Esas ayudas antes venían de la Junta de Andalucía, ahora hay que decirlo, no las hay desde la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía lo único que está intentando es sobrevivir aguantando los recortes del Gobierno Central del Partido Popular. Pero hemos conseguido que esas ayudas se generen desde la Diputación Provincial y animar poquito a poco, de manera prudente, ya sin tonterías y sin disparates, a que las familias se vayan incorporando. Ya se han incorporado este año algunas familias, algunas, pues sí, por la extensión de espárragos. Digo porque desde algunos partidos políticos también se miente. Se dice, es curioso, ¿no? Por un lado dicen que quieren potenciar los cultivos alternativos y por otro lado le meten miedo a la gente diciéndole, si te metes en esto pierdes el subsidio, que no subsidio, insisto, prestación por desempleo honrada para los trabajadores del campo. Miren, eso también es mentira. Pero fíjense cómo otros partidos políticos se contradicen, ¿no? Dicen que quieren potenciar los cultivos alternativos y por otro lado públicamente dicen que no, que es que eso quita el paro. Falso. Miren ustedes, si uno es si por suerte tiene el número suficiente de hectáreas, pues sí que se le quita. Además, que es que eso es lo que quiere cada trabajador, dejar de tener que cobrar esa prestación porque tiene la suficiente producción y el suficiente número de hectáreas. Pero si uno lo que hace es, para empezar una pequeña explotación, para ver cómo le va y demás, eso no le supone perder la prestación, ni muchísimo menos. También habla de apoyo a las comunidades regantes, potenciación y modernización del río. Bueno, estos son ayudas que no dependen directamente del ayuntamiento, son de otras administraciones, supongo que será. Sí, pero aunque ya hay muchas comunidades que están constituidas, el río pues también está muy generalizado. Sí, pero miren ustedes, como el movimiento se demuestra andando, ¿por qué ponemos esto de apoyo a las comunidades de regantes, potenciación y modernización de regadío? Porque efectivamente depende de otras administraciones, pero ya hemos demostrado que somos buenos interlocutores con esas otras administraciones, que somos buenos interlocutores, que nos hemos cogido a los representantes de las comunidades de regantes de la mano, que nos lo hemos llevado a otras administraciones y que les hemos resuelto problemas. Ejemplo práctico, cuando ya estábamos en la oposición con la comunidad de regantes de esa Portillo Albardinares, fui el Partido Socialista en la oposición con una Junta de Andalucía socialista, con una Confederación Hidrográfica que entonces dependía de otro gobierno socialista en España, quienes resolvimos el grave problema que tenía esta comunidad que estaba en constitución y no tenía concesión de regadío. Y conseguimos esa concesión de regadío. Nos cogimos de la mano y nos fuimos donde tuvimos que irnos, sin ser alcalde siquiera, cuando estábamos en la oposición. Bueno, pues cuando hemos estado gobernando, pues igualmente hemos colaborado con nuestras comunidades de regantes, dicho sea de paso, por ejemplo, con la comunidad de regantes Canal del Jantulilla, a la cual el equipo de gobierno anterior le cobró de manera ilegal más de 120.000 euros de licencia de obra. La comunidad de regantes se fue a los tribunales, ganó este pleito, y ahora nos ha tocado a nosotros devolverle esos 120.000 euros. Lo hemos hecho de manera que la comunidad de regantes ya ha podido endosarlo a una entidad bancaria para que se lo adelante, y a partir de la aprobación del presupuesto nosotros les pagamos mes a mes. Un acuerdo al que hemos llegado, que quiero agradecer la enorme comprensión que esta comunidad de regantes ha tenido con nosotros. Ellos no agradecían que les hayamos resuelto el problema. Bien, se lo hemos resuelto. Nosotros sí que queremos agradecerle la enorme comprensión que ha tenido esta comunidad de regantes, sabiendo y aceptando que este es un problema que también nos encontramos del anterior equipo. También planteamos algunas cuestiones al margen del programa, de ir siguiendo el orden. Salen palabras, presupuesto. Ustedes se comprometieron a que lo aprobarían pues lo más rápidamente posible. Bueno, pues ya le digo a usted, se lo hemos preguntado en otras ocasiones. Sí, pero, sí. Bueno, ya le digo a usted, mire, es muy fácil aprobar un presupuesto a 31 de diciembre. Además, le digo una cosa, pues como mi trabajo durante años fue intervención, aunque resulte un poco extraño o peculiar, lo saben los responsables de intervención, pues que me preocupo especialmente por el presupuesto. Y que de hecho, bueno, pues ellos hacen unos trabajos y otro que me los llevo a mi casa para trabajar en el presupuesto. Porque hacer un presupuesto irreal, disparatado, como diciéndole a los responsables de intervención, poned esta partida, poned tal, que nos va a venir no sé cuánto, que nos va, siendo mentira lo que dice el político, eso es relativamente, no estando suficientemente constatado, pues eso es relativamente fácil, pero claro, luego salen liquidaciones de presupuesto disparatadas. En unas partidas no tienes dinero, en otras te ha sobrado. Sí. Para empezar, los presupuestos ya se hacen de manera seria, acorde a la realidad, sin disparate. Pero por otro lado, tenemos un serio problema para la redacción del presupuesto. Nosotros podríamos haber aprobado el presupuesto a 31 de diciembre sin ningún tipo de problema, porque teníamos la liquidación anterior, digamos, un requisito legal imprescindible. Perdónenme si me meto un poco en tecnicismo, pero yo es que creo que un alcalde también tiene que saber de eso, para que no ocurra lo que ocurrió con 16 años. No sabían dónde tenían la mano derecha ni la izquierda, y así nos metíamos en los líos que nos metíamos. Como le digo, preparar un presupuesto medio ficticio para salir del paso es muy sencillo. Ahora, nosotros lo que queremos con este presupuesto es resolver una cuestión verdaderamente complicada. Y es que nos hemos encontrado, como hemos manifestado en numerosas ocasiones, demandas judiciales de los propietarios a los que les expropiaron los terrenos del instituto, entre otras cuestiones. Estamos hablando de más de 1.200.000 euros, y con sentencias judiciales que nos dicen que hay que cumplirlo ya y que hay que pagarlo ya. Imagínense ustedes lo que es confeccionar un presupuesto con esa presión. Hay que sacar 1.200.000 euros de un presupuesto, o sea, habría que quitarlo de todo tipo de cuestiones, de atenciones benéficas, de pagar nómina, de mantenimiento rutinario de nuestras calles, o sea, un verdadero disparate. ¿Qué estamos haciendo durante estos meses? Y le aseguro que es algo que le quita a uno el sueño, ya lo tenemos más o menos encarrilado, se lo puedo decir a ustedes ahora y aquí, porque ya está formalizado, pero es algo que nos ha quitado la vida durante estos últimos meses, porque es que teníamos sentencias judiciales diciéndonos que cumpliéramos con lo que habían hecho mal los otros y que lo hiciéramos de manera inmediata. Y no estábamos hablando de una broma, estamos hablando de algo que se carga a los servicios municipales por completo. Bueno, pues hemos estado trabajando en el tema, hemos estado viendo la manera de resolverlo, y hoy por hoy hay una cuestión que ya se le ha comunicado al juzgado, y es que en el año 2013 hubo unos cambios en la legislación. Por eso un alcalde debe de saber y debe de rodearse de gente que sepa. Nosotros tenemos un secretario honorífico que es el mismo que fue el secretario del Ayuntamiento de Linares, una persona con muchísimos años de recorrido, que refuerza el papel de otro servicio extraordinario que tenemos, como es la misma secretaria del Ayuntamiento. Personas a las que hemos potenciado porque son piezas fundamentales del funcionamiento de un ayuntamiento. Pues bien, con nuestros conocimientos y bien rodeados, pues se le ha buscado a la ley las soluciones. En el año 2013 se establecía una salida para situaciones de extrema gravedad como esta, que es pagar en terrenos, pagar en patrimonio municipal. No que el banco se los lleve, los embargue por 4 duros, sino no, que previamente tasados por los técnicos municipales se pongan a disposición del juzgado. Entonces, esa es la vía que ya hemos comunicado al juzgado, es la manera y la fórmula de no perjudicar más los bolsillos de los ciudadanos de Joda con la herencia que recibimos de atrás. Esto, a su vez, hay que reponerlo en un periodo de 10 años, en valor ganado. Pero si nosotros tenemos en cuenta que al patrimonio municipal le hemos incorporado recientemente el Centro para Atención a Personas con Discapacidad, ya sube el valor del patrimonio municipal, que le hemos incorporado, por ejemplo, la reforma de la Plaza de Fátima, que sube el valor del patrimonio municipal, y todas las demás obras que hemos hecho, o el restaurante que estamos haciendo en la piscina, que sube el valor del patrimonio municipal, pues eso nos permite poder disponer de otro patrimonio municipal para saldar esas deudas que nos encontramos. No, el tiempo nos come por los pies, señor Hidalgo, pero quiero preguntarle dos cuestiones. Me disculpan si cortan cuando ustedes crean conveniente, son de interés. Efectivamente, por eso y vamos a hacer una panorámica, la explicación, porque no, creo perfectamente, que le digo, pues vamos a hacer una panorámica en los asuntos que dé tiempo y que podamos atender, pero hay dos que ya sabe usted que son ineludibles. Ya los hablamos al principio, es el asunto de la residencia de mayores, que ha gravitado toda la campaña y no podía ser de otra forma, o también las pistas de atletismo. Son dos obras emblemáticas que han requerido de grandes y fuertes inversiones. Una de ellas está condenada a acabarse, que es el tema de las pistas de atletismo, no hay solución, y la otra, que usted insiste que sigue estando entre sus... Pues háblanos, porque son dos de esos 10 puntos y de no poco a peso. Mire, en la residencia de mayores, la cuestión es muy clara y la he comentado en numerosísimas ocasiones. De otros partidos políticos, pues no querrán enterarse, pues porque no les interesa. Y algunos vienen con fantasmadas, y me perdonan la expresión, como decir, no, aquello lo dejamos, vamos a hacer allí otra cosa y ahora vamos a hacer una residencia en medio del pueblo. Sí, eso sería lo ideal, pero es que eso es lo imposible. Este ayuntamiento no está en situación de coger y abandonar aquello y ahora buscar no sé cuántos miles de metros en centro urbano, que además no existen, por desgracia, y de gastarse ahí otro dineral. Pero ese no es el problema. El problema es que la concesión administrativa está en esa zona y ya nos guste o no nos guste, que a mí no me gusta, no me ha gustado nunca esa zona, tengo que decirlo, pero ya estamos obligados a tirar adelante allí. Miren ustedes, esto es una fórmula muy sencilla. Aquí es que se empezó al revés. Se empezaron a poner ladrillos sin tener la autorización y sin tener la concesión de plazas. Lo explicaré una y mil veces. Una residencia no son los ladrillos, eso es lo de menos. Es la concertación de plazas. ¿Hay quien pensará los ladrillos, el edificio es lo de menos? Sí. Un hospital no vale lo que vale el hospital. Vale cuidar a los enfermos dentro, tener a los médicos, tener el equipamiento. Pues con la residencia sucede lo mismo, ¿no? Esto sin tener ningún tipo de autorización, además se van a una zona no urbanizable, sin tener la concesión administrativa previa que se llama, sin tener la concertación de plazas, porque sí, para que se vieran ladrillos puestos, se fueron al Pilar de la Dehesa a poner 4 ladrillos con dineros de PER, que además esos dineros deberían de haber salido de otro lado. Problema que dejaron pasar, igualmente, ya he puesto el ejemplo antes con el polígono, dejaron pasar los años buenos cuando sí había dinero para esa concertación de plazas, para que te lo doten, para que te manden a los asistentes, para que cuiden a esos enfermos. Dejaron pasar esos años, mientras que miren ustedes el resto de municipios de nuestro alrededor que sí tienen su residencia, porque no dejaron pasar esos años. Cuando nosotros hemos llegado nos encontramos 4 ladrillos mal puestos, porque además esa residencia no sirve, hay que quitarle el tejado y subir una planta más para que sea una residencia viable. Tenemos el proyecto de 62 plazas de residencia, no de 40 que había antes, y tenemos la concertación de plazas ya. Tenemos la concertación de plazas de la Junta de Andalucía en un 80%, que eso hace unos años era un chollo y volverá a ser un chollo. Pero ya saben ustedes que los fondos de dependencia los cortó el gobierno central, que en Andalucía se está haciendo un esfuerzo tremendo, pero por conservar lo que hay. No se están ampliando plazas. Entonces sería, y perdónenme la expresión brusca, de idiotas poner ladrillo con dinero municipal cuando hay otras necesidades, a sabiendas de que la puedes terminar, pero no te la van a llenar de contenido porque ahora no hay dinero para eso. Nuestra idea es bien sencilla. Tenemos la concertación de plazas. En cuanto los fondos de la ley de dependencia vuelvan a ampliarse y ya lo imperioso no sea mantener lo que hay, sino ampliar, y habrá que hacerlo porque sabemos que hay una población cada vez más envejecida, en ese momento somos el centro que tiene preferencia. Que tiene preferencia porque tenemos el papel, tenemos la concertación de plazas. En ese momento, esa concertación de plazas, le decimos a una empresa, te la cedemos durante tantos años, terminas la residencia y así la residencia se pone a funcionar sin costarle ni un euro más a este ayuntamiento. Una vez más, como ven, me he vuelto a extender en la explicación, pero creo que merece la pena porque cuando uno trabaja puede explicar las cosas. ¿Y de las pistas de atletismo? De las pistas de atletismo creo que lo saben ustedes tan bien como yo. Eso es el mayor de los despropósitos que se ha podido ver. O sea, más trabas no nos han podido. Esa es la consecuencia de estar gobernados por gente que no sabe. Y no me refiero ya en el plan cultural, que uno tenga más formación. No, hay personas que a lo mejor, por desgracia, pues no han podido estudiar, no han podido terminar siquiera una EGB, porque los tiempos los obligaban a trabajar. Yo vengo de una familia humilde y pude estudiar por los pelos, hay que decirlo así, después de inflarme de trabajar en un matadero con una borrica dando portes, en fin. Pero una cosa es eso y otra cosa es quien ni sabe ni quiere saber y solo tiene sus intereses. Y ese es el problema, que hemos estado gobernados 16 años así. Y entonces nos encontramos despropósitos y barbaridades como este que les estamos hablando de la pista de atletismo. La pista de atletismo, cuando llegamos, ya sé que lo he dicho 100 millones de veces, pero es que no es chico el problema, 426.000 euros que se habían recibido de la Junta de Andalucía se los habían gastado y no habían hecho absolutamente nada. Pero es que además, el sitio que eligieron, que digo yo, que primero podrían haber hecho, podrían haber preguntado, primero, que Jodar conoce su historia. Por suerte conocemos nuestra historia, ha sido dura, pero la conocemos. Podría haber preguntado qué terrenos son más idóneos, qué son menos idóneos, qué son... Nada, deciden los terrenos que son y lo plantan justo encima de un yacimiento arqueológico. Que por lo visto, según fuentes que se tienen por solventes, ya se conocía que existía ese yacimiento. Mire, nuestra historia se conocía. Nuestra historia se conocía. Y si estamos gobernados, y si el que gobierna no sabe, pues tiene que saber rodearse de gente que sabe. O sea, el que gobierna no tiene que ser arquitecto, pero tiene que buscar a un buen arquitecto, no puede buscar a un chorizo, por decirlo de alguna manera. Esa es la obligación del que gobierna. Bueno, pues si hubieran rascado un poco, sabrían que nuestra historia dice que ahí había muchísimas posibilidades de yacimientos arqueológicos, que era la zona de huertos donde había arquerías y demás. Vale, pues se van a plantarlo allí. Y lo que nos encontramos nosotros de golpe, ¡pum!, el yacimiento arqueológico. Y un yacimiento arqueológico es una cosa extremadamente seria. Toca una piedra que no tengas que tocar y estás incurriendo hasta en un delito penal. Bueno, nos ha supuesto gastarnos muchísimo dinero en ese yacimiento arqueológico. Y miren ustedes que cuando lo tenemos resuelto, le decimos a la empresa que había elegido el equipo de gobierno anterior, que no me voy a cansar de decirlo, se fueron ni más ni menos que a Murcia a buscar la empresa, pues resulta que la empresa está en suspensión de pagos. Y algunos dicen que una empresa cuando está en suspensión de pagos puede seguir haciendo la obra. Mentira. Nosotros no hemos personado en el juzgado con abogados nombrados por este ayuntamiento. Lo primero que les planteamos es que continuaran la obra y hasta que no se resuelva el concurso de acreedores, la empresa está en suspenso. Ni te dice que sí, ni te dice que no. Opción 2, que dicen algunos. Bueno, pues entonces nos vamos a la segunda empresa. Mentira, tampoco se puede hacer. Porque el mismo pliego de condiciones que aprobó el equipo de gobierno anterior, lo que nos dice es que cuando una empresa cae por cualquier motivo, hay que volver a sacarlo a licitación. Y volver a sacarlo a licitación es otro año de pérdida de tiempo. Cuando por otro lado, el dinero de la Junta se recibió en el 2011, se lo gastó el equipo de gobierno anterior y hay que justificarlo en tiempo y forma. O sea, imagínense, fíjense ustedes el marrón que tenemos con eso. Ahora le digo algo, en las situaciones complicadas hay que crecerse más todavía. ¿Pero hay un horizonte de acabar esa obra? Le digo a ustedes que para mí es una obsesión, se lo digo de verdad, y muy cordialmente. Increíble verlo. Al final somos humanos, yo soy el alcalde, pero soy humano también, y eso para mí, tal y como me lo han dejado, es un verdadero padecimiento, ¿eh? Pero miren, en esas cuestiones cuando más hay que crecerse y más hay que seguir adelante. Por supuesto que lo vamos a hacer una realidad, por supuestísimo. Quedan muy poquitos minutos, pero hay cosas, por ejemplo, que se mencionaban antes y que están ahí siempre presentes. Por ejemplo, espacio escénico, teatro. ¿Qué pasa? Sí. ¿Se plantea? Miren, ¿lo plantean sí. ustedes? Sí. Miren, ahí igualmente somos claros. Yo quiero que alguna vez Jodar tenga, y no digo alguna vez, en un futuro, de dentro de... tenga ese teatro principal recuperado, tenga un espacio escénico en condiciones. Usted insiste en que hay que llegar a un entendimiento con propietarios, sí, y tiene que ser ese espacio. Sí, ¿lo ve usted lo más fácil? Miren, les digo, estamos esperando algo, ¿eh? Es que, le insisto en esto, cuando se trabaja se puede hablar con absoluta claridad. Miren, hace unos años había unas partidas de la Junta de Andalucía que se llamaban exactamente recuperación de espacios escénicos. Eran para teatros antiguos y demás, recuperarlos. Se recuperaron muchos en toda Se recuperaron en toda Andalucía, en toda la provincia, pero ¿a qué? Siquiera se solicitó nunca eso. Nunca. Porque como aquí, de lo que se vivía era decir, de lo malo que son los socialistas, de lo malo que es la Junta, pues no podían decir que la Junta había hecho un teatro. Entonces, ahí fue durante cuando esas políticas también de enfrentamiento y de pelea le han hecho daño a Jodar. ¿Qué es lo que sucede? Esas partidas para recuperación de espacio escénico, con la crisis, desaparecieron. Y nosotros, en la situación que nos encontramos, con deudas por todos lados que nos dejaron, con un plan de pago a proveedores del gobierno central, con las necesidades que hay en el pueblo por dos campañas de aceituna, una obra especializada como esta que la tiene que hacer empresa, que no la puede hacer con trabajadores, digamos, del PER, que supondría esto poco reparto en cuanto a mano de obra, pues tenemos que estar pendientes de que vuelva la Junta a funcionar con normalidad, que vuelva a haber ese dinero para recuperación de espacios escénicos, y entonces diligentes y de la mano de la Junta recuperaremos ese espacio escénico. Apenas quedan tres minutos. Yo me gustaría, para ir concluyendo, señor Hidalgo, hacerle un planteamiento, una reflexión. No le digo ni con razón ni sin razón, cada cual tiene las suyas, pero los ciudadanos, de luego, están agotados de este asunto famoso de la herencia recibida. No quiero yo quitarle a usted razón en que la que usted esgrima sea verdad o no, la que se baraja en todos los ámbitos. Pero hay una expectativa de que, en fin, no sea esto la tónica dominante de este próximo mandato si usted está al frente de la responsabilidad de gobierno, o vamos a... o hay todavía que acabar culpando a esta herencia. Bueno, mire, le voy a decir, como ven ustedes, nosotros no es que usemos la respuesta de la herencia para decir que no hemos hecho nada. Lo que decimos es que, a pesar de lo que no hemos encontrado, hemos hecho más que nunca. Y ahí está nuestra memoria de gestión, y ahí está la calle, que a pesar de lo que no hemos encontrado, pagamos a final de mes. Pero por desgracia, si tengo que decirlo, y no voy a ocultarlo, miren, les voy a hablar de una herencia recibida que nos va a durar todavía 20 años. Que es la privatización del servicio de agua. Pues claro que hay que recordarle a los vecinos quién privatizó el servicio de agua. Nos vamos a encontrar un plan de pago a proveedores que hay que estar pagando durante 20 años de las deudas que dejó el equipo de gobierno anterior. ¿Creen ustedes que es hacerle un favor a la democracia no hablar de la historia? Si no hablamos de la historia, lo mismo corremos el riesgo de volver a repetirla. Entonces, no usamos la herencia recibida como pretexto, no usamos la crisis como pretexto, simplemente decimos que, a pesar de lo que nos encontramos, y que es mucha carga y para mucho tiempo, que a pesar de la crisis, a pesar de todo eso, hemos hecho más que nunca. Y eso es lo que nuestro compromiso con la ciudadanía para los siguientes 4 años, que vamos a seguir deslomándonos a trabajar por nuestro pueblo, y que en las situaciones complicadas vamos a demostrar capacidad, vamos a demostrar gestión, porque para eso me he podido rodear también de gente capaz, porque miren ustedes, la gente capaz busca a la gente capaz, la gente incapaz se rodea de gente incapaz para destacar. yo por suerte me puedo rodear y me he rodeado de gente muy capaz. Apenas un minuto. ¿Cómo en está? Todo caso el mapa, ¿sabe? La futurología, ¿saben? Venga. ¿Saben que necesitan la mayoría absoluta? Sí, bueno, eso lo sabe todo el pueblo. Todo el pueblo lo sabe, aparte de los comentarios de que si se reúnen aquí, si se reúnen allí. Bueno, pues ven ustedes los compadreos, lo digo ustedes mismos que no me van a contestar porque están en su trabajo, pero se ve el compadreo en cualquier pleno, en cualquier procesión, incluso las comidillas que se tienen. Todos van diciendo, aunque no lo reconozcan delante de un micrófono, que ellos tienen la llave, que ellos tienen la llave. Se conforman muchos de ellos con sacar un concejalillo para repetir la experiencia de Juan Ruiz, que se lo dieron todo por un concejal. Y efectivamente el Partido Socialista necesita la mayoría absoluta y no puede faltar ni un solo voto en las urnas para esa mayoría absoluta. Estoy absolutamente seguro de que no va a faltar, pero animo a los vecinos a que no se confíen. Pues en punto a las 10. Justo, señor Hidalgo, muchísimas gracias. Y bueno, pues lo que cada vez desea en estos puntos, que tenga suerte, ¿no? Lo que deseamos a todos los candidatos, tenga usted mucha suerte el próximo domingo. Gracias a vosotros, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y el esfuerzo durante esta campaña. Habéis conseguido que algunos que no querían venir a la radio en los últimos años hayan venido también, me permitís pues un comentario. Nos felicitamos, cree usted que nos felicitamos. No, es para felicitarle. Lo dicho, un saludo, muchas gracias. Muy amable.